unos minutos con Pablo Frencia. Pablo Cucharini y Jonathan Moleker te saludan, buen día. Buen día, Pablo. Buen día, Jonathan. Y buen día a toda la audiencia. Pablo, vos sos vecino ahí de la Cuesta del Sur y en las últimas horas le han presentado una nota al gobernador Carlos Berna pidiéndole que intervenga por el tema de la Ruta 35 y el Bajo Giuliani. Sí, el día martes presentamos una nota. Es importante destacar que esto surgió como una preocupación de los vecinos de la Cuesta. Surgió como una ronda de vecinos, pero se hizo extensible a todos los que transitan por esa ruta. Enseguida empezó a sumarse gente de los pueblos vecinos, de Doblas, de Espachiria, Talibarroca, mucha gente también de Hacha preocupada se sumó. Yo diría que la nota esta no es de los vecinos de la Cuesta, sino que es del grupo de vecinos que utiliza la 35 Sur, más que nada. Y lo que alertábamos al gobernador era de la posibilidad del corte del bajo, digamos. Somos conscientes que en este momento es un momento difícil en la provincia, que hay otros cortes de rutas en la provincia que se han producido. La diferencia es que el corte en el Bajo está presentando señales, digamos, de que se va a producir. Ah. Eso es lo que vemos, que tenemos la posibilidad de preverlo. Lo que estábamos planteando el gobernador es que él active los mecanismos necesarios para ver de qué manera podemos evitar este corte. ¿Qué solución creen que es posible? Digo, ¿levantar, hacer un alteo ahí, levantar un poco más la ruta? Honestamente, Pablo, nosotros no estamos en condiciones de poder dar ninguna solución. Esa es la realidad, digamos, escapa a nuestras posibilidades, no tenemos las herramientas técnicas, no tenemos el conocimiento. Lo que sí creemos que los distintos organismos intervinientes, ya sea Vialidad Nacional, Vialidad Provincial, la Municipalidad de Santa Rosa, el APA, bueno, todos los organismos que tienen injerencia en este tema, deberían ponerse a trabajar de manera conjunta, y yo diría que en forma bastante urgente, como para que esto encuentre alguna solución. Los datos que nos da Vialidad Nacional, por ejemplo, en sus registros indican que la laguna del Bajo, el lado este, el espejo más grande de agua, sí, se incrementa un centímetro cada tres días. Un centímetro cada tres días cuando no hay lluvia. O sea que esto es producto de las escorrentías subterráneas que tiene el sistema de desagüe, y básicamente de lo que estamos viendo en la Municipalidad de Santa Rosa. Claro. En la página de la Municipalidad de Santa Rosa, de cuando comenzó el bombeo, que fue el 20 de abril, dice que están bombeando 1 millón de litros por hora. ¿No es cierto? Sí. Y más allá de lo que indican los registros de vialidad, la laguna se incrementó 80 centímetros los 4 meses desde que comenzó el bombeo. Al momento del comienzo del bombeo, la diferencia de la cota del pelo de agua con el centro de la ruta era de 1,60 m. Y en este momento estamos en menos de 80 centímetros. Claro. Los que pasan habitualmente como vos, ahí lo notarán en los últimos meses cómo ha crecido, me imagino. Se nota el crecimiento, pero además se nota que el oleaje, según la dirección del viento, el oleaje provoca socavones por debajo del guardarray. Estas últimas semanas estuvo trabajando personal de Vialidad Nacional haciendo rellenos. Sí. Y vemos que los rellenos se los vuelve a llevar el agua. Hay socavones que se meten dentro de la banquina a 1 metro aproximadamente. Claro. O sea que también en este momento está siendo peligroso el tránsito, es peligroso detenerse en la banquina. Por eso nos parece preocupante el tema. Entendemos que hay otras preocupaciones, por ahí más otros temas más urgentes, pero creemos que es necesario que se pongan a trabajar o que se pongan a gestionar alguna solución. No sabemos si la solución pasa por un alteo, si pasa por un desvío de la ruta. Honestamente no lo sabemos, o si pasa por una alternativa al bombeo, que la municipalidad encuentre una alternativa al bombeo y dejar tirar el agua en ese cuenco. Honestamente no estamos en condiciones de brindar una solución. Por eso es que lo que hacíamos era participar de esta preocupación al gobernador. Claro. Pablo, ¿se han reunido en alguna oportunidad con la gente de Vialidad Nacional? Sí, Vialidad Nacional estuvo en la Cuesta. Que estuvo en la Cuesta fue el director Fabio Fernández, y a los pocos días cesó en las funciones. Sí. Bueno, ellos nos comentan que por el momento Vialidad no tiene ninguna solución, no tienen carpeta ninguna solución. Sí tienen para licitar el año que viene un asfalto que va desde el Bajo de Talibarroca hasta Castex, pero sería recién como para los meses de abril o mayo. Pero ¿y esto qué hacer de nuevo a la ruta? Digo, repararla. Claro, eso está en carpeta desde hace años. Es una nueva, son trabajos de realización de la nueva carpeta asfáltica con algunos derivadores. Digamos, estaba desde hace 2 o 3 años en carpeta y se viene posponiendo. Lo que no tienen es una definición tomada sobre cuál sería la traza, si es que se va a modificar la traza o si se va a realizar un alteo. Sobre eso no tiene ninguna definición. Claro. La Secretaría de Recursos Hídricos hace 20 días aproximadamente le envió una nota a Vialidad Nacional diciendo que hay que levantar un metro aproximadamente ese sector. Ante la preocupación que vos contabas y estos datos de que está creciendo 1 centímetro cada 3 días. Claro. Por eso nosotros queremos, más que nada, poner en conocimiento y un poco hacer público. Me parece que el problema del nuevo corte sería muy perjudicial para la ciudad de Santa Rosa, ni hablar para los pueblos vecinos que permanentemente se abastecen de Santa Rosa. Inclusive el sistema de salud pública, tiene una dependencia muy grande de lo que es el Hospital Lucio Molas. O sea, un corte en el Bajo Giuliani generaría problemas muy grandes desde diversa índole, ¿no? Desde lo comercial, desde lo social. Si se corta ahí en el Bajo, ¿por dónde pueden pasar los que vienen del sur? ¿Que tienen que hacer un rodeo muy grande o no? Y si tenemos en cuenta que en este momento parte de los colectivos que vienen de Buenos Aires ingresan por el Bajo Giuliani, claro, porque al estar cortada la Ruta 5 tienen que dar la vuelta por Riglos, una de las alternativas es Riglos, la 14 y la 35, no sé por dónde tendríamos que ingresar a la ciudad. Hay gente que plantea el camino de tierra de Cachirulo, pero bueno, ese camino de tierra no creo yo que pueda durar mucho tiempo, teniendo en cuenta el caudal de tránsito que tiene la ruta. Han abierto ahí en un sitio web, juntarfirmas.com, para que apoyen este reclamo. Exactamente, tenemos un sitio web que es muy simple, es ingresar a la página de Juntar Firmas. Hay que buscar el motivo es evitar el corte de la ruta del Bajo Giuliani, y solamente hay que dejar el nombre y el número de documento. Está bien. Bueno, bien, Pablo, queríamos tener la voz de alguno de los vecinos que están preocupados por este tema, y seguramente cuando lo crucemos al gobernador Berna, a algún funcionario de Vialidad Nacional, le plantearemos la inquietud esta que tienen ustedes. Bueno, Pari, ya muchísimas gracias a ustedes por la preocupación y estamos en contacto cuando ustedes quieran. Bien, gracias de nuevo, Pablo. Que tengan buen día. Gracias a ustedes. Chao, chao. Bien, la palabra de Pablo Frencia. Él es vecino de la Cuesta del Sur, pero son vecinos de otras localidades también del sur de la provincia de La Pampa, que han expresado su preocupación a través de una nota que le enviaron al gobernador Carlos Berna por la posibilidad de que se corte la Ruta 35.